la etapa clasificatoria y quedó eliminado. El tiempo. En el Calafate la temperatura 6 grados 4 décimas, la humedad 71%, el cielo está nublado con lluvias. Buenos Aires, temperatura 12 grados 5 décimas, humedad 81%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy, vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Enseguida vamos a los títulos, pero primero que nada, los títulos deportivos en la voz del relator militante Javier Vicente. Muy bien Roberto, buenas tardes a todos y a todas, muy buena jornada para el deporte argentino hoy en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, sobre todo en los deportes de conjunto. Ganaron las Leonas la semifinal del hockey sobre césped femenino 2-1 a Gran Bretaña. Juegan el viernes la final frente a las holandesas, pero aseguraron medalla de plata. Ganó el básquetbol argentino, un contundente triunfo sobre Brasil, 82-77 en cuartos, y ya están en semifinales, donde van a enfrentar seguramente al Dream Team, que está a punto de jugar su partido con Australia. Así que triunfo argentino en básquet. Y en hockey sobre césped femenino no ocurrió lo mismo en el vóley. Después vamos a estar haciendo todo el repaso de esta gran jornada del deporte argentino hoy en Londres 2012. Y ahora sí, los títulos del día. Subtes, mañana va a continuar el paro en todas las líneas. Delegados de las distintas líneas de Metro Delegados confirmaron que van a continuar con la medida de fuerza por sexto día consecutivo, ya que no hubo avances en las conversaciones. No recibimos ninguna propuesta, esto es lo que dijeron los delegados luego de que se suspendiera la audiencia de conciliación. El conflicto se soluciona en 15 minutos con una firma de Macri, aseguran los metrodelegados. Andrés Fontés, uno de los delegados, se refirió así al conflicto de paraliza de servicio hace cinco días, y ya vamos para el sexto mañana, y añadió, Macri dijo que se hacía cargo del subte y cuando las papas queman, no lo puede tomar. Todos los hospitales porteños paran mañana. El representante de la Asociación de Médicos Municipales del Santo Yani, Marcelo Struminger, anunció que este jueves se va a realizar una huelga en todos los hospitales porteños en repudio por los hechos de violencia ocurridos en SC, Centro Asistencial. Aval Medina aseguró que la ex Chicone sirve para recuperar la capacidad del Estado. El jefe de gabinete dijo que la intervención representa la decisión clara de recuperar capacidad del Estado y que demuestra lo que siempre fue la voluntad del gobierno de asegurar la provisión de billetes. Clarín presentó un nuevo escrito para evitar cumplir con la nueva ley de medios. El grupo presentó un escrito a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en el que expresa que desconoce su autoridad hasta que la composición del directorio esté establecida. Depósitos judiciales en el Banco Ciudad. Diputados dio media sanción al proyecto. Tras una hora de debate y sin la presencia de la oposición, el Parlamento aprobó la iniciativa para que los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales se realicen en el Banco Nación y no sigan en el Banco Ciudad. Ahora el proyecto pasó al Senado. Avanza la reforma del Código Civil y Comercial. La Comisión Bicameral del Congreso, que debe debatir un nuevo Código Civil y Comercial, se constituyó en un plenario en el Senado en el que se definieron autoridades, se consensuó un reglamento y se fijó una agenda de próximos encuentros. Rechazan la inscripción de condenados por delito de lesa humanidad a cursar en la Universidad de Buenos Aires. El Consejo Superior de la UBA resolvió por unanimidad rechazar la inscripción de condenados y procesados por delitos de lesa humanidad a cursar estudios mediante el programa UBA 21. Causa Ledesma, Blaquier declaró y salió en libertad. El Tribunal Oral Federal número 2 de Jujuy le tomó declaración por videoconferencia al empresario por su presunta participación en el secuestro y desaparición de personas en la última dictadura. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Bueno, estamos en una tarde caliente, sigue el conflicto con los subtes, recién estábamos aquí con Marcos Itaini dando los títulos y parece que esto sigue por lo menos un día más. Lo tengo en línea a Roberto Pianelli, él es el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro. Sí, estamos con el móvil de la radio pública, Liliana Arias está allí justamente. Liliana, entonces me voy con vos primero, dale. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, son cruces y entrecruces, podría decir, y por lo menos esto se puede hablar desde el ámbito de las manualidades, pero parece que se puede trasladar tranquilamente esta situación aquí. ¿Por qué? Porque desde el gobierno porteño lanzan y acusan de, por ejemplo, el titular desbase, Juan Carlos Picardo, dijo que están ejerciendo los delegados gremiales un salvajismo gremial. Por otro lado, Vidal dice que se avanzó bastante sobre el conflicto. Por otro lado, se suspenden las reuniones con la justicia y por otro lado se lanza otro paro, o por lo menos continúa, y se puede decir casi tragicómico, de un récord, ¿no?, de paro de trabajadores de subte, 6 días consecutivos. Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, 6 días consecutivos y nada todavía, Roberto. 6 días consecutivos, un mes abriendo molinetes, haciendo treguas durante 8 meses, y sin embargo, ni una sola propuesta de parte de la empresa Metrovía. Y en la misma situación con las autoridades, de que tendrían que estar diciendo si lo que ha hecho la empresa en todo este tiempo, como destruir las formaciones, no hacer el mantenimiento, no sentarse a discutir paritaria, nada, no dicen nada. Picardo, en vez de criticarnos a nosotros, tenía que haber denunciado hace un mes a la empresa cuando dijo que había destruido 25 formaciones y que no iba a dar el servicio que tenía que dar porque no le faltaban esos trenes. Entonces, no dice nada a los empresarios, evidentemente porque tiene una relación muy estrecha con ellos, y sí le dice a los trabajadores que después de 8 meses de haber tenido paciencia, un día dijimos basta, intentamos parar un fin de semana a ver si él y sus amigos no se iban al canto y se quedaban para negociar, y cuando ya no teníamos más alternativa, nos vimos obligados a hacer este paro, que como bien decías vos, hace 6 días, y nos vemos la hora, por la angustia que esto nos genera, de volver a nuestras casas y retomar nuestra vida normalmente. Roberto Caballero en el piso de Radio Nacional, lo escucha. ¿Qué tal, Pianelli? Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. Hay una... algo que por lo menos pude leer hoy, que había la intervención de una jueza que quiso hacer algún tipo de propuesta como para solucionar este conflicto. ¿Esto es así? ¿Qué pasó con esa propuesta? Sí, la doctora Vergara, en base a un amparo que había presentado la legisladora López Martino, realmente estuvo todo este fin de semana trabajando, y estos 2 días, casi todo el día, estuvimos trabajando para tratar de llegar a un acuerdo. Pero tenemos el mismo problema de siempre. Es decir, la empresa no hace propuestas, dice que no tiene plata, y bueno, eso traba todo. Ahora, puede ser que esta jueza haya intervenido y que parte de la propuesta era tomar los fondos que Nación ya depositó para solucionar esto. De eso se habló, pero en realidad hasta ahora no se había resuelto nada. Uh-huh. Y aparte había otras partes que también tenían que ir, y se hicieron los onzos. Prefieren que haya el conflicto, buscan que siga este conflicto, ¿no? Uh-huh. Y para que le quede claro a nuestros oyentes, en el caso de, ya llevan, digamos, 8 meses de negociación de lo que es la paritaria, ustedes todavía no pudieron cerrar la paritaria de este año. Exactamente, teníamos que cerrar el 1 de marzo. Y todavía no estamos dando vueltas todavía con el tema. Claro, no hemos tenido una sola propuesta de parte de la empresa. Y la empresa Metrovías, digo, ¿qué es lo que argumenta para no dar un aumento a los trabajadores como la mayoría de las empresas de este país? Y que no tiene plata. Dice que el aumento de la tarifa le resultó, en vez de favorable, le resultó un deficitario, algo que es increíble. Toda la vida pidieron el aumento de la tarifa. ¿Y cómo es eso? Si a la gente le cobran la tarifa. Claro, pero ellos dicen de que con esta tarifa más alta viaja menos gente. Algo que en un aspecto puede ser verdad, un poco menos de gente viaja. pero decir de que eso le significa menos plata, bueno, segundo, la plata que le deriva a la nación está trabada en un fondo fiduciario, porque el ingeniero Macri mantiene este, ya no es una comedia, es un drama, de no querer hacerse cargo del subterráneo o haberlo intentado devolverlo. Entonces, con esta situación, la empresa dice, yo tengo un déficit. Todos sabemos que la empresa siempre tuvo hiperganancias. Ahora dice que tiene un déficit. Menos mal que no dice que tiene pérdidas, ¿no? Porque sería vergonzoso. Pero en realidad, como estos servicios, en vez de estar al servicio de la población, en vez de prestar un servicio público, están al servicio del lucro, desgraciadamente, cuando la empresa no gana lo que considera que tiene que ganar, hace estas cosas impunemente. Roberto, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. Hola, ¿cómo te va? Bien. Quería preguntarle también, digo, hay también un inconveniente, digo, usted relataba lo de la jueza, lo hemos estado contando aquí en la radio pública. El problema también es una cuestión de competencia, digo, ¿no? Porque es complicado esto de sentarse frente a una jueza, cuando en realidad esto tendría que ser en una mesa paritaria, habilitada por los organismos del gobierno de la ciudad competentes. Exactamente. La Secretaría de Trabajo, digo, nosotros hemos presentado una nota, nunca se comunicó. En un momento pensamos que iba a intervenir porque nos pidió que nos acreditemos como sindicato, algo que hicimos, pero realmente se desentiende. El tema es este, ¿no? Quieren hacerse cargo y como no se van a hacer cargo, actúan de esta manera irresponsable. Tendría que haber llamado a una reunión de las partes, que es lo que le solicitamos nosotros, para poder plantear el acuerdo, si hay un acuerdo no paritario, que a la empresa dé su propuesta. Bueno, optaron por no hacer nada, por dejar este conflicto. Ahí yo tengo la sensación de que este conflicto lo utilizan para hacer política. Claramente, el gobierno de la ciudad lo que está haciendo en un conflicto que él quiere mantener con el gobierno nacional, nos está llevando a nosotros a esta crisis, a este conflicto. No le importa jugar con el salario de los trabajadores, con los usuarios. Parecería de que lo más importante es que lo reciba Cristina, porque ella parece que es lo único que le importa. Realmente es algo caraduresco, sin ir muy lejos, las declaraciones que hace ayer el ingeniero, diciendo que con esto, cuando él le llegue el traspaso del subte, esto no va a pasar. Nosotros lo que le dijimos hoy públicamente, nosotros no le tenemos miedo, sabemos defender nuestros derechos, lo hemos defendido toda la vida. Por eso no le tenemos miedo. Es más, que se haga cargo ahora. Ahora queremos que se haga cargo, para ver si nosotros no sabemos defender nuestros derechos y que no nos venga a intimidar, porque nosotros tenemos derechos constitucionales, derechos que nos competen, para poder autodefendernos. Porque acá nos está agrediendo una empresa, nos están agrediendo una política que tiene es base subterráneo de Buenos Aires, que no cuida nuestro trabajo, porque nosotros siempre denunciamos y pusimos la cara. Fuimos a juicio, nos llevaron a procesos judiciales por defender la necesidad de que haya un buen servicio en el subte y que se haga el mantenimiento. Ahora es base, que es Picardo, que es el presidente de base y que tendría que estar administrando los intereses, que es de todos los porteños, se hace el sonso y no dice nada. Hoy sale a declarar y en contra de nosotros. No dice nada de que Metrovía está destruyendo esto. Se cayó la boca hasta ahora. Hoy, tristemente, una vez más sale a hablar, por primera vez, solamente para criticar la huelga. ¿Por qué no la criticó Metrovía cuando dijo que sacaba 30 trenes? Hay 45 trenes, ¿no? Aparte esperando, 45 vagones, esperando, que son de Nación, ¿no? Exactamente, lo compró la Nación, se los regala a la ciudad y la ciudad ni siquiera lo va a buscar. Esa es la actitud de Picardo. El tipo que tristemente sirve conocido por lo que estuvo, por el tiempo que estuvo en espacio público, con la UCEP, cuando murió la pobre niña esa por un árbol que se le cayó encima, un tipo que lo habían puesto en el base para tenerlo escondido porque es impresentable. Bueno, ahora de vuelta queda en la palestra, actuando de la misma manera que actuó antes. Pianelli, la última, y tiene relación con la cuestión ya del servicio, ¿no? Mañana sigue y continúa el paro. ¿Ustedes están explorando o analizando algún tipo de alternativa para seguir o van a profundizar esta medida de paro? La verdad, nosotros estamos buscando cualquier tipo de alternativa. Nosotros, de hecho, creo que en estos 8 meses buscamos todas las alternativas creativas posibles. Hicimos apertura de molinete durante un mes, inclusive perjudicándonos nosotros porque por cada apertura nos procesan. Hicimos parar un sábado y domingo, algo insólito. Yo no conozco alguna medida gremial que haya sido un sábado y domingo, sabiendo que desde el punto de vista gremial tiene poca eficacia. Lo hicimos simplemente para llamar la atención y digan, sentémonos antes. Bueno, ni así lo logramos. Por eso nos vimos obligados a llegar a esta medida. Uh-huh. Si no se nos ocurre o si alguien tiene alguna medida que sea inteligente, que sea una medida que tenga eficacia, que nos la diga, porque nosotros estamos dispuestos a hacerla. El problema es que ya nos acabó, se nos acabó la creatividad y tuvimos que volver a la metodología que no queríamos volver, que es la de agarrar, ejercer nuestro derecho a autodefensa, nuestro derecho a huelga, para poder sostener nuestro reclamo que ya lleva 8 meses. Pinelli, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a usted. Un abrazo, gracias, Soluciones. Liliana. Sí, simplemente recordarle entonces a los usuarios que mañana, principalmente tengamos en cuenta esto, Capital y Gran Buenos Aires, que son los que utilizan el servicio de subterráneos. Mañana nuevamente no va a haber subterráneos, no van a funcionar ninguno, ni aunque ni siquiera el premetro, y también destacar, Roberto, que no ha habido ningún tipo de contactos a lo largo de la tarde ni de llamados para con los delegados gremiales, porque nosotros estuvimos aquí toda la tarde en la sede de la asociación y en ningún momento nadie recibió ningún tipo de llamado, por lo cual quizás sería importante en algún momento. Gracias, Liliana, por esta comunicación. Hasta luego. Era Liliana Arias, con el móvil de la radio pública. Hablamos con Roberto Pinelli. Se profundiza, ¿sí?, las medidas de lucha. Mañana sigue el paro de subte, es decir, no va a haber servicio. Y la verdad es que el gobierno de la ciudad no ha dado hasta ahora ninguna respuesta. Esperemos que con el correr de las horas se encuentre una solución. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Señor Horacio Marmuret, ¿cómo anda usted? Muy bien, buenas tardes para todos y vamos a transcurrir por los carriles de la música en la tele, la música en los recitales y la música en los homenajes. Se está haciendo un disco que se llama Cuerpo y son canciones surgidas a partir de un homenaje a Mariano Ferreira. Va a ser editado próximamente el 20 de octubre y después le voy a contar de qué se trata. Hay hoy también a partir de las 7 de la tarde en varios lugares de la ciudad de Buenos Aires. Contame cómo haces para llegar, después eso. A 6 meses del fallecimiento de Luis Alberto Spinetta, un homenaje colectivo de mucha gente, muchas bandas tocando en diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires. Y Encuentro lanza la tercera temporada de un ciclo de documentales sobre las diferentes bandas del rock nacional. Habían repasado la historia del rock nacional y hoy ya se ocupan de las bandas más cercanas a aquellas que nacieron los 90 y tienen su realidad hoy. Así que eso le voy a ir contando, alguna cosa más. ¿Sabe qué va a hacer Cameron? ¿Qué va a hacer Cameron? James Cameron, el director de Titanic, de Avatar. Sí. ¿Qué va a hacer? Se va a hacer negocios a China. Ah, mire usted. Así que también le voy a contar cómo hace negocios Cameron en China. Como Franco Macri. Se ve que todos van para China. Vamos nosotros, cualquier cosa. No, para China me voy es ahora. Pero no me voy para China, me voy aquí nomás. ¿Cómo le va? Cita, metro. Buenas tardes. Menos de medio metro, la tengo Lucía Capozzo. Muy bien, espléndida usted, ¿qué tal, Roberto? Bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de varias cosas, le voy a decir, de un tema que nos conmueve permanentemente a la hora de la comida, que es el tema del pollo, la verdadera historia del pollo. ¿Qué pasa con los pollos, Roberto? Todos nos quejamos. Cuando nos dan pollo para la dieta decimos, ay no, porque eso me afecta, porque el pollo, viste que lo engordan ahora con hormonas, con plástico, con silicona. Pollos eran los de antes. Bueno, vamos a hablar de los pollos hoy. Y además, voy a hablar de un tema del alma urbana, Roberto. Del alma urbana. Porque este tema del paro de los subtes está provocando cosas en la convivencia bastante particular. Y yo, usted sabe que tengo una imagen activamente positiva. Voy a hablar de algunas ventajas que provoca el paro del subte, Roberto. Ventajas, bien, me gusta esa mirada positiva. Es la parte del vaso, digamos. Es la parte de autoayudador de Ari Paluch. Yo le estoy dando comestible al corazón, Roberto. Bueno, ya está aquí también Telma Luzán y en un ratito vamos con los títulos internacionales, pero antes nos vamos rápidamente al Congreso. Sí, porque pasaron un montón de cosas en el Congreso en el día de hoy y allí está nuestro compañero Felipe Yapur. Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Sí? Bien, muy ¿todo bien? Bien. La verdad que fue un día de mucha actividad. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, te escucho. Bárbaro, che. Ah, bueno. No, sí, les decía, después de varias semanas de inactividad, volvió el trabajo parlamentario y bastante. La verdad que hoy, con sesiones tanto aquí en Diputados como con reuniones en el Senado, fundamentalmente esta reunión que hubo en el transcurso de la mañana, donde comenzó a funcionar esa comisión bicameral que va a analizar y va a emitir el dictamen en noviembre sobre la unificación del Código Civil y Comercial. Uh-huh. Me parece uno de los temas que va a ser fundamental, digamos, de este segundo semestre acá en el Congreso. Y se eligieron ya las autoridades. pero lo más importante creo que ya comienzan a funcionar. A partir del próximo martes ya se van a empezar a escuchar las primeras audiencias públicas, van a venir los autores del proyecto primero, los que hicieron todo el trabajo, todos los especialistas bajo el mando de Lorenzetti, el presidente de la Corte, van a ser invitados para la semana que viene, y ahí comenzar a escuchar cuáles fueron los objetivos, cuál es el objetivo de esta unificación, y el próximo jueves van a estar invitados los integrantes del Ministerio de Justicia de la Nación. Uh-huh. A partir de allí va a haber, según lo que se estaba acordando entre los distintos bloques que participan en esta comisión bicameral, un tratamiento de audiencias públicas similar a lo que ocurrió con lo que fue la ley de servicios audiovisuales, con la participación de todas las instituciones que se inscriban y que quieran participar y traer algún tipo de propuesta. La idea es tratar de conseguir que haya un dictamen único en general. Por lo pronto, tal vez, seguramente va a haber algún tipo de discrepancia en algunos puntos en particular, y esto va a ser un debate que también se planea y llevarlo a las provincias. Tal vez en general lo primero que se estaba hablando es de que se pueda discutir en usar la sede de las universidades nacionales como espacio para discusión y debate de este proyecto, no en todas las provincias, a través por regiones. Eso se va a ir discutiendo porque son 90 días. Claro. Se calcula que el dictamen tendría que estar siendo firmado en la primera semana de noviembre, y antes de la finalización del periodo ordinario de sesiones, que esto es el 30 de noviembre, ya tener sanción definitiva en las dos cámaras, ¿no? Sí, algo que no tiene demasiadas luces, sí, porque no es una situación escandalosa ni nada por el estilo, pero es fundamental, ¿no? Digo, es verdaderamente importante para la Argentina la unificación del Código Civil y Comercial. Sí, yo creo que en ese sentido hoy se escucharon algún tipo de posiciones, no digo antagónicas, pero mira, la distinta con respecto a la forma de trabajar, a la forma de reglamentar el trabajo de la comisión. Pero en general me parece que lo que hay hoy, no sé lo que puede llegar a pasar la semana que viene, pero hasta el momento hay como una idea de en forma conjunta y tratando de ir elaborando un dictamen general común. Es posible, son más de 2.000 artículos, es posible que haya algunos temas donde haya discrepancia. Tengamos en cuenta en que muchos de estos artículos es muy factible que algunas corporaciones, como la Iglesia Católica u otras, puedan llegar a hacer su tarea de lobby para evitar algún tipo de... que consideran algunas leyes que no son... digamos, conveniente para sus intereses, ¿no? Felipe, sus intereses particulares, sí. Hoy en Diputados se dio media sanción al proyecto este de depósitos judiciales, ¿no? De sacárselo al Banco Ciudad y dárselos al Banco Nación. Sí, se preveía algún tipo de conflicto. Hubo un conflicto en el sentido de que la oposición no consideraba o quería evitar el tratamiento y, por lo tanto, jugó a lo que siempre acusaban al oficialismo de no dar quórum. Entonces le dejaron a ver si el oficialismo podía conseguir el quórum. El oficialismo, el Frente para la Victoria, finalmente lo consiguió. Ahora hay un pequeño debate sobre si se consiguió en el tiempo y forma de acuerdo como marca el reglamento, si no hubo uno o dos minutos más y por lo tanto podría ser declararlo de manera ilegítima esta media sanción. Creo que eso, en todo caso, son discusiones que han quedado como para comentarios fuera de un partido ya finalizado. Felipe, el oficialismo, sí. No, cerrá la idea que te iba a pedir. No, decía que el oficialismo consiguió tener la mayoría suficiente con sus propios diputados y los bloques aliados, y pudieron tener una muy buena cantidad de votos, que imagino algo similar se va a repetir en el Senado dentro de poco, ¿no? Claro. El Senado está más concentrado con el tema Chicone hoy por hoy. Exactamente. Felipe Yapur, gracias. No, por favor, un abrazo para ustedes. Nuestro enviado, nuestro acreditado en el Congreso Nacional, Felipe Yapur, entonces nos contaba qué es lo que sucedió hoy allí, en las dos cámaras. Niatel Maluzani, ¿nos vamos por el mundo un rato? Sí, nos vamos por el mundo, no muy lejos. Hay dos noticias muy importantes. Una tiene que ver con Chile. Sí. Hubo nuevamente manifestaciones estudiantiles muy reprimidas por la policía. Les voy a contar un poco el contexto. Y otra también muy importante, y es que Brasil desplazó 10.000 soldados a la frontera argentina, Uruguay y Paraguay, en una operación que se llama Operación Ágata. Tiene que ver con las fronteras porosas. En el caso de Paraguay tiene que ver con los sucesos del 22 de junio, del golpe parlamentario. o los brasiguayos, también tiene que ver con la triple frontera y la permanente, el permanente justificativo de Estados Unidos de señalar esa zona como un lugar de posible intervención. Bueno, Brasil obviamente no tiene ningún interés en que la vigilancia y el control lo haga el Comando Sur, y por esto ha movido algunas fichas interesantes en el plano militar. Bien, bueno, en un ratito nomás, porque tenemos todavía una hora y media de programa, ahora en cualquier momento ya nos vamos a las noticias en la radio pública, pero tengo que decirle a Alicia Cuniverti, la voz de la radio, que nos diga los teléfonos para que nuestros oyentes se comuniquen. Sí, cómo no, Roberto, buenas tardes a todos. 4999-8700 para oyentes de Capital y alrededores, oyentes de provincia, 0810-222-0870. Y nos pueden escribir también a nuestro Facebook. Mañana es hoy. Qué lindo que lo dice la Cuniverti, la verdad, qué lujo que tenemos aquí. Bueno, si les parece, sí, con este top nos vamos a las noticias y ya volvemos con Mañana es Hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, 2 décimas, humedad 91%. La AFIP apeló la resolución de un juez marplatense que autorizó la compra de dólares. La Administración Federal de Ingresos Públicos apeló la resolución del juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, que ordenó al organismo que otorgue en forma inmediata la correspondiente autorización para la adquisición de sumas de $16,000 para la compra de un inmueble a una pareja de esa ciudad. De acuerdo a un comunicado difundido por el organismo recaudador, se fundamentó la interposición de la medida recursiva sosteniendo que en la actualidad es ilegal adquirir divisas para la compra de inmuebles, situación expresamente prohibida por las comunicaciones A número 5318 y 5330 del Banco Central, salvo la excepción contemplada en dichas normas que no se encuadra en el presente supuesto. El comunicado de la AFIP también agrega que bajo el argumento de la necesidad de adquirir dólares para una vivienda por parte de los amparistas, se pudo verificar en la documentación obrante en la causa judicial que los contribuyentes omitieron aportar el boleto de compra-venta y la respectiva escritura notarial del inmueble, lo que podría dar lugar a una situación ficticia para utilizar la vía del amparo como un medio para el atesoramiento de divisas en forma encubierta. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. Julián Domínguez defendió la sesión en la que fue aprobado el proyecto sobre depósitos judiciales. El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, señaló que se actuó dentro del reglamento en la sesión ordinaria donde se aprobó el proyecto que establece que los depósitos judiciales se comiencen a depositar en el Banco Nación. Bueno, por supuesto, hemos actuado en el marco del reglamento, había 132 legisladores y no hay ningún impedimento que surja del reglamento para levantar la sesión transcurrido los 30 minutos. Esto me parecía pertinente aclararlo por reglamento. La obligación del diputado es esperar que haya más, es la obligación del diputado, que puede utilizarla o no. Se puede ampliar la interpretación colectiva. Este documento del año 59 es ahora el presidente que está en la Cámara, donde la presidencia informa por la vía de interpretación del reglamento, tanto de minoría para obrar por un puede, hasta disponer, se compela de un asistente pronto, de manera que resulta perfectamente reglamentario la solución de continuar llamando a la sesión. La responsabilidad es sesionar, y la responsabilidad del presidente es convocar la realización de la pregunta. Lo dijo en referencia a la denuncia que los bloques de la oposición realizaron para abandonar el recinto. En la votación, finalmente, 129 votos fueron favorables y 4 en contra. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. Tiempo. En Capital Federal, la temperatura 11 grados, 2 décimas, la humedad 91%, cielo nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Con verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde. 33 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Soy Ulises. Soy Silvana. Soy Matías. Soy Evangelina. Soy Alberto. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. Poder cantar. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Bueno, y finalmente Blaquet declaró y salió en libertad. Lo hizo a través de una declaración por videoconferencia. La indagatoria, en este caso, en realidad el cuestionario fue hecho por el Tribunal Oral Federal número 2. Estamos hablando de la participación de este empresario en el secuestro y desaparición de decenas de personas en el ingenio Ledesma, que es de su propiedad. Y una de las personas que ha encabezado la lucha en este último tiempo para reactivar esta causa judicial que pone sobre el tapete la complicidad civil con la dictadura es precisamente Milagro Sala, quien tenemos en línea. Ella es la referente de la organización Túpac Amaru allí en Jujuy. ¿Qué tal, Milagro? ¿Cómo te va? Roberto Caballero y Marco Citadines te saludan desde la radio pública. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Roberto Caballero. ¿Sabes que te siento muy lejos? No te estoy sintiendo bien. Estás un poco lejos, estás en Jujuy, pero ahí estamos levantando el audio. ¿Cómo se escucha ahora? Ahí está, ahora sí. En realidad el que está lejos soy yo, que estoy acá en el puerto de Buenos Aires, vamos a decirlo así. Milagro, bueno, ¿qué te parece esta declaración por videoconferencia que hizo hoy Blaquier? Vos sos una de las referentes que han encabezado las marchas más multitudinarias que se conozcan en la provincia para que este hombre vaya preso por los delitos de lesa humanidad. Mira, la verdad que muy contenta porque por fin se sentó al banquillo a declarar. Y bueno, yo creo que lo que hoy se ha demostrado es que no solo Jujuy está pidiendo justicia, sino los argentinos estamos pidiendo justicia por los 33 compañeros desaparecidos en Libertador General San Martín y en Calilegua. La famosa noche del apagón, el 26 de julio, donde hubieron 200 compañeros secuestrados y donde retornaron 177 al pueblo y el resto desapareció, que son 33 compañeros, ¿no? Uh-huh. Para nosotros es muy muy importante para los jujeños lo que se vivió hoy en Buenos Aires, porque tenemos entendido por informaciones de los mismos compañeros nuestros de Buenos Aires que hubiesen muchas organizaciones sociales, madres, Plaza de Mayo e hijos, movilizándose para poder pedir justicia y que este tipo se sienta en la izquierda por todas, ¿no? O sea que no es únicamente el grito de Jujuy, sino el grito de todos los argentinos al decir de que queremos que este tipo vaya a la cárcel. Fue muy importante que se sienta a declarar, fue muy importante, esperemos que la justicia una vez por todas se expida y que vaya a la cárcel, ¿no? Uh-huh. Acá viste que tenemos como columnista a Tati Almeida, además de Plaza de Mayo, línea fundadora. Ella ha participado de algunas movilizaciones. Las últimas han sido realmente multitudinarias y creo que con esto también tiene que ver que haya avanzado este expediente judicial, ¿no? Sí, porque no nos olvidemos que Carlos Pedro Blaquier es un empresario con mucho poder, uh-huh. Y donde la cual muchos tenían miedo de pedir que él lo indague, ¿no? Algunos, incluso en realidad el juez Polviña, que lo tuvo la causa guardada mucho tiempo, el juez Polviña fue el que destapó la causa, sí. Y el juez Olivera Pastor, que se renunció después de una marcha multitudinaria de más de 100.000 personas, sí fue el juez que renunció, que tenía el expediente de Blaquier guardado, follado y que no lo toca a nadie. Y después de mucho tiempo, bueno, vino Podine y la verdad que estos avances que se vivieron en este último tiempo para nosotros es importante y es lo que a veces, muchas veces decimos nosotros, la calle para las organizaciones sociales, los sindicatos, familiares, es la garantía que este tipo se pueda sentar. Y cuando digo la calle es porque muchos compañeros toman conciencia de que esos tipos tienen que comenzar a rendir cuenta de lo que hicieron en transcurso de muchos y muchos años, ¿no? Uh-huh. Por ahí cuando uno habla de Blaquier, no solo habla del año 1976. Nosotros, que estamos trabajando con los pueblos originarios, nos decimos de que él tiene que comenzar a rendir cuenta de cuántos miles de compañeros pasaron por esa empresa y fueron torturados, fueron golpeados, fueron maltratados, fueron esclavizados para poder enriquecerse él y su familia, ¿no? Uh-huh. Y esto nosotros no olvidamos, no olvidamos ni perdonamos. Y es por eso que para nosotros hoy día fue una alegría muy grande de que él se sentase ahí en el banquillo, ¿no? Tal cual. Estamos hablando con Milagros Salas, ya está en este momento en Jujuy. Hace pocos días fue noticia el tema de la Tupac Amaru. Desde Canal 13 se le dio difusión a una agresión que sufrió un equipo ahí. Milagros ha pedido disculpas, digo, públicamente. Esto ya es de dominio público alrededor de lo que fue ese incidente. Pero que derivó luego en un intento, sí, de demonización de toda la obra que viene haciendo Milagros Salas y la Tupac Amaru allí en Jujuy. Quería, nada, ¿qué experiencia sacaste de estos sucesos? Digo, ¿cuál fue la reflexión que tenés a partir de lo que sucedió con La Nata y con el programa Periodismo para Todos? Bueno, nosotros cuando nos sentamos a hablar con La Nata, le dijimos, bueno, primero que pedíamos disculpas por los hechos ocurridos, segundo, de que es importante que él comience a ver las obras, vio muy poco de las obras nuestras, vio casi nada, pero sin esto ha salido porque una cosa es hablar de Buenos Aires, otra cosa es estar acá en la ciudad. Claro. Nosotros entendemos que muchos sectores políticos que pertenecen tanto al peronismo como otros sectores más del peronismo, están muy molestos porque ellos no pueden caminar en los barrios, en los centros, porque la gente no lo quiere, está muy enojada con ellos porque no cumplieron el papel real que corresponde. Y el papel real que corresponde a ellos es comenzar a trabajar conjunto con el Estado y con la sociedad. Nosotros entre la sociedad de Jujuy hemos tenido cuenta, cuando nosotros nos dan plata para construir vivienda, lo que nos queda, construimos pileta climatizada, pileta de natación, construimos escuela para niños del Estado. Ahora, en este momento, el día viernes nos entregan una obra que para la organización va a ser un campamento muy grande y que se hizo con plata que quedó de la construcción terciario, que es de tres plantas, y donde tiene un patio enorme, y de la cual yo estoy orgulloso de los compañeros nuestros, que ellos mismos fueron los que han construido, ¿no? Y nosotros esperemos que esta obra, como le decíamos a La Nata, queremos esta obra que se vea en Buenos Aires, y incluso el terciario que está terminado de construir, sí. Dijimos, mira, que él fue a la sede nuestra, le hicimos ver al frente, mira, esa construcción que ve que están terminando de construir, pues esa construcción ha sido mi propio compañero nuestro, no nos mandó un peso, la provincia no nos mandó un peso para esa construcción, esa construcción se hizo con plata que quedó de la construcción de vivienda. Milagro, ¿cómo le va? Marco Citadín la saluda, ¿cómo está usted? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, quería preguntarle por esto mismo, digo, porque usted decía, bueno, vio pocas obras, y la verdad es que después lo que sucedió en el editado del programa es que hay una gran parte de las charlas que ustedes tuvieron y todo esto que no fue, digo, uno sabe que en lo periodístico, bueno, no se puede poner todo el material que se graba, esto es lógico, pero había partes que eran sustanciales e importantes que luego no fueron difundidas en el programa. Hola, hola, hola. Sí, ¿me escucha bien usted? Hola, no, se escucha por favor. A ver si ahí podemos mejorarle un poco, supongo que igual es un tema de señal, no sé si ahora está escuchando mejor. Milagro. Hola, hola. A ver, ahora, Milagro, ¿nos escucha? Ahí sí. Ah, bueno. No, lo que le decía es que que también me llamó la atención, a partir de lo que usted decía, que recorrió poco las obras el periodista Jorge La Nata, que hay una gran parte que se puede ver en Facebook, digo, y en otras redes sociales, que no fue pasado en el programa, en la entrevista que ustedes mantuvieron con él. Y lo llamativo es que después también llamó a la gente de la Tupac Amaru como juventudes hitlerianas, digo. O sea, la experiencia por ahí le sirvió de poco, de cualquier manera, ¿no?, cuando volvió a Buenos Aires. Mira, cuando él habla de la juventud hitleriana, nosotros le discutíamos a él y le decíamos, a ver, la sopa que están poniendo, la sopa que usan en la construcción, a nosotros en la nación nos manda para que compremos los botines, para que compremos el pantalón, la camisa grafa, el casco, ¿sí?, y los guantes. Y no nos pueden decir que es una, incluso ni siquiera es verde la ropa, ni siquiera es verde. Ustedes no pueden decir que es verde porque es el color caqui, ¿no? Claro. Y nosotros decíamos, al final de cuentas, capaz que si los compañeros no tuviesen la ropa de trabajo, nos dirían, mira, no le compran los alimentos de trabajo, no le compran la ropa de trabajo, no hubiesen buscado de la otra manera para injuriarnos. Y nosotros insistimos, es la ropa de trabajo. Si anda a alguna empresa de construcción, la gente tiene su ropa de trabajo. Anda a otra cooperativa que no es la Tupac Amaru, también tiene su ropa de trabajo. Él no puede decir que es un uniforme, porque una camisa grafa, un pantalón de esto, ¿sí? Y los botines que tiene son botines de punta de acero, que se usa en la construcción, que en la dirección de trabajo te obliga a tener la ropa de trabajo, el casco, por protección, por los lugares de la construcción. No te pueden decir. Lo que sucede, yo particularmente siento que lo que pasa es que están viendo a ver cómo nos buscan a nosotros para perjudicarnos. Nosotros ya hemos demostrado obras tras obras, trabajo tras trabajo. Ahora, el famoso, la Tupac Amaru y la Milagro Sala, que somos violentos, somos malos, violentos, pegamos, echamos gente, somos lo peor. Y nosotros sentimos de que la verdad es que ya, ¿cómo justificar o querernos tapar a nosotros? Nosotros lo único que muchas veces decimos, lo único que queremos es que nos dejen trabajar, lo único que queremos es seguir trabajando y construyendo. Y ahora, qué raro, ¿no? Después que nosotros a un mes casi de que dijimos que nos queremos candidatear y queremos ser diputados, queremos ver qué otro tiene la política, nos dicen a nosotros de que ya nos comienzan a buscar a ver cómo no entran a politizar el trabajo que hacemos nosotros. Por ahí, a mí me hubiese gustado, la verdad, que la Nata se quede, Jorge la Nata se quede más tiempo que Jujuy. Me hubiese buscado, ¿y por qué me hubiese gustado que se quede más tiempo? Primero, para que recorra todas las obras de la Tupac. Sí. Segundo, para que recorra, ¿sabes dónde? La cantidad de irregularidades que hay de algunos tipos que nos denuncian a nosotros y que tienen una banda, ¿sí? De gente que realmente sí son violentos. Tal cual. Para tratar de violento a nosotros, vos tenés que ver la otra parte. Tal cual, Milagro. Violento. Milagro, yo te quiero agradecer esta comunicación, sabemos de tu obra desde hace mucho tiempo, y bueno, te mandamos un abrazo aquí desde la radio pública. Bueno, y disculpame por hacerte esperar tanto tiempo, ¿no? Porque la verdad que ayer todavía andábamos, pero los saltos. No, me imagino, Milagro, aparte, habitualmente pasa, cuando la gente trabaja tiene menos tiempo. Te mando un abrazo grande. Bueno, chao, Milagro. Bueno, hablamos con Milagro Sala. Lo que yo quiero destacar acá es que, a diferencia, por ejemplo, de Jesús Cariglino, cuya gente agredió en su momento a un equipo del diario Tiempo Argentino, o a diferencia de los caceroleros que en algún momento agredieron al equipo de 678, Milagro Sala salió, pidió disculpas, ¿sí? Reconoció que era gente de su organización, se sentó con Jorge Lanata, dio las explicaciones del caso, más luego le quiso explicar también de qué se trata la obra de toda la construcción que está haciendo allí en Jujuy, Tupac Amaru. Yo le voy a contar cómo conocí la obra de Tupac Amaru. En realidad fue a través de unos videos que en su momento daba la CTA de Víctor de Llenaro. Recordemos que Tupac Amaru está dentro de la CTA y fundamentalmente dentro de lo que era el lineamiento de Víctor de Llenaro. Eran unos videos de difusión de las obras y eran unos videos donde se veía precisamente lo que la Nata el otro día puso al aire. Quiero creer que son los mismos videos. Por supuesto, unos interpretan de una manera, en el caso de este programa de Canal 13, y otros interpretamos de otra manera. Y me parece que ahí han hecho una obra maravillosa en términos sociales, donde no había estado. Realmente se transformaron en una organización que hace casas, que hace hospitales. El único tomógrafo que hay en toda la provincia lo tiene Tupac Amaru. Por supuesto, es un trabajo muy duro, ¿sí?, el que hace esta mujer, pero creo, y esto creo que también hay que destacarlo, la mayoría de las auditorías que hace SIGEN, Auditoría General de Nación, etcétera, están todas, y la verdad que ella puede mostrar dónde está el dinero. No llama la atención entonces que cada vez que convoca una movilización allí en Jujuy vayan 10.000, 20.000, 40.000 personas. Realmente se ha convertido en una referente de todos estos años. Y creo que esto que ha sucedido, esta intento de demonización de la Tupac, tiene que ver con algo que me parece que hay que tener muy en cuenta. Se viene, de alguna manera, el juicio por delitos de lesa humanidad en el traspaso de papel prensa de los dueños de Clarín y de La Nación, que es el leading case de la colaboración civil con la dictadura genocida. El otro gran caso es el de Pedro Blaquié y el ingenio Ledesma con La Noche del Apagón. Me parece que le han cobrado caro a Milagro Sala el hecho de haber encabezado manifestaciones multitudinarias pidiendo que el señor Blaquié, un señor muy poderoso, vaya preso. Y me parece que en ese sentido el Grupo Clarín trata anticipadamente de dañar la imagen de una persona que con sus más y con sus menos ha hecho una obra de la que se puede decir cualquier cosa, pero menos ignorarla porque está ahí. Los ladrillos están, las escuelas están, los tanques de agua están y la gente también está feliz. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Comienza espacio publicitario. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 38 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Un minuto. Ciencia al día. Científicos argentinos clonan animales para salvarlos de la extinción. Es en un laboratorio de la Facultad de Agronomía de la UBA en colaboración con el Zoológico de Buenos Aires. ¿Su objetivo? Aplicar la técnica que ha logrado reproducir otros animales en las especies amenazadas. Trabajan en la clonación del cerval, un gato africano, el tigre blanco y el guepardo. Los investigadores importan células de la piel de ejemplares de las especies que viven en otros países. Luego las fusionan con óvulos sin núcleo de gatas domésticas. Así, logran desarrollar embriones de 7 días en el laboratorio. El principal desafío es que sobrevivan al ser implantados. El proyecto es liderado por el veterinario Daniel Salamone. Yo nunca encontré un sentido más grande para la clonación que para preservar las especies en peligro de extinción. Lo que es muy importante es ser claro que hay dos tipos de conservación. Una que es in situ, que es en el lugar con el hábitat, y esa es la forma que se debe hacer. Pero hay situaciones que la conservación ex situ y lo que nosotros estamos haciendo puede colaborar. El proyecto de clonación de especies en extinción tiene colaboración de Australia. También motivó otra iniciativa de preservación de animales amenazados en la India. Investigación y progreso. Ciencia al día. Fin espacio publicitario. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Marmurek. Sí, bienvenido a la Casa Jaguar o bienvenido mañana a partir de las 21:30 horas en Canal Encuentro a Quizás por qué vamos las bandas, la nueva temporada, la tercera de este programa que recorre la historia viva del rock argentino. El capítulo 1 va a estar dedicado ni más ni menos que a los Ilia Curiaki, Dante Spinetta, Manuel Horvillier. Ellos desde mediados de la década del 80, en realidad, más fines de la década del 80, principios de los 90, empezaron con la música. Recordemos, eran dos chiquititos cuando estaban jugando cerca del estudio de La Diosa Salvaje y Spinetta estaba grabando y decidieron hacer El Mono Tremendo. Y ahí apareció como una cosita que se terminó transformando en Ilia Curiaki. Los chicos sacaron un simple, un EP, lo que se conoce un extended play, que no da no alcanza disco, pero no es un simple. ¿Extended play? Claro. Es más que un simple, es más que un simple, pero menos que un disco, de 5 canciones, entre las cuales estaba Es Tuya Juan, Fabrico Cuero. Me acuerdo. Y Jubilados Violentos. Un exitazo. ¿Sí? Un exitazo. 3 hitazos. Después siguieron adelante y tienen toda una historia y acaban de volver. La descosieron con esos 3 temas. Sí, claro. La acaban de volver y se van a unir. Van a hacer una gira reunión presentando un disco nuevo que ya están terminando de grabar. Bueno, este es el primer capítulo de esta tercera temporada de este Vamos las Bandas. Quizás porque Vamos las Bandas. Va a empezar a partir de mañana. Encuentro jueves 21:30 horas. Repeticiones lunes 10:30. Viernes 13:30 y sábados a las 21. Han repasado toda la historia del rock nacional y ahora vienen, si se quiere, las bandas que se hicieron fuerte en los 90. Aparte de Ilia Kuriaki van a estar Los Ratones Paranoicos, Ataque 77, Babasónicos, Auténticos Decadentes, Twist, Bersuit Vergarabat, Patricio Rey, Su Redondito de Ricota, Alma Fuerte, Piojos. Es la banda del sonido de graduados. La Renga, Los Fabulosos Cadillacs. Y esta banda. A ver. Que son Los Pericos. Voy caminando lento. Se eran Los Enanitos Verdes. No, Los Pericos. Voy caminando lento. Canción para el día de hoy, ¿no? Cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, y de Argentina nos vamos a España. Ayer comentábamos que en Sevilla el Sindicato Andaluz de Trabajadores entró a supermercados y llevó artículos de primera necesidad. El diario Público hablaba incluso de saqueos alrededor de lo que ocurre. Sabemos la crisis por la que está atravesando España en este momento. Y lo tenemos en línea precisamente a José Pepe Caballero, que debe ser un pariente mío, lejano supongo, que es el secretario de organización del Sindicato Andaluz de Trabajadores. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo le va? Roberto Caballero lo saluda desde la Argentina. Buenas noches desde aquí, desde Sevilla. ¿Cómo anda usted? Bien, estamos bien. Aquí ha llegado la noticia ayer a través de Público Es de una serie de avances que han hecho ustedes a algunos supermercados llevándose artículos de primera necesidad. ¿Qué es lo que ustedes pueden decir al respecto? Sí, hemos entrado en dos supermercados, uno en la provincia de Cádiz y otro en la provincia de Sevilla. Y hemos cogido unos 12 carros, unos 1.000 kilos, 1.000 y pico de kilos de primera necesidad. Y los hemos entregado en los comedores sociales, que dicho sea de paso, cada vez tienen menos alimentos porque reciben menos ayuda de las instituciones. Y aquí el paro, aquí en Andalucía, el paro roza el 40%. Y hay ya muchas familias que no tienen ninguno de sus miembros trabajando y, bueno, que están todos en paro y además no tienen tampoco ningún tipo de suicidio, ningún tipo de desempleo. Pepe, de ayuda económica. Habla usted de comedores populares, ¿no? Digo, ¿en qué cantidad hay? Digo, ¿cuántos comedores hay ahí en Andalucía? Bueno, cada vez hay más comedores sociales. Sí. Lo que ocurre es que tienen muy pocos recursos también, porque no son comedores sociales que estén financiados por el Estado, sino son comedores sociales a través de Cruz Roja o alguna ONG, o la Iglesia, Cáritas, y este tipo de organizaciones. Pepe, la tengo aquí a Telma Luzzani, que le quiere hacer una consulta. Sí, yo quería saber qué tipo de ayuda o apoyo tuvieron de parte de los partidos políticos, porque he leído en el diario que sí lo acompañó un diputado de Izquierda Unida, Juan Manuel Sánchez Gordillo, pero que en general, tanto Izquierda Unida como otros partidos, criticaron esta acción. Sí, nosotros, vamos a ver, el Partido Comunista nos apoya, nos apoya también, bueno, Juan Manuel Sánchez Gordillo es que al mismo tiempo es miembro del sindicato también. Ajá. Es muy lógico que esté también en las acciones, además es parlamentario. Claro. ¿Y ustedes qué buscan con esta acción? Porque es evidente que pueden hacerlo una vez, calmar el hambre temporalmente, pero ¿cuál es el plan que tienen? El objetivo de la acción es denunciar las circunstancias que se encuentran miles de familias en Andalucía y que, aunque sabemos que es una acción fuerte y que nos puede traer problemas, pero no podemos ver cómo la gente empieza ya a pasar necesidades, y para nosotros es mucho más fuerte y más grave ver a una persona, por ejemplo, rebuscando en la basura para poder comer, que entrar un mercader en una superficie de un supermercado y llevarnos productos de primera necesidad, porque nosotros lo que queremos recalcar es que los productos que hemos llevado son productos de primera necesidad. Claro. En ningún momento se ha cogido ningún producto, como puede ser una cerveza, una Coca-Cola, o no sé, o nosotros lo que hemos cogido, hemos entrado personas, gente muy consciente, y hemos cogido arroz, lenteja, azúcar, aceite, pasta y poco más. Bien. Ahora, hemos llenado, evidentemente, 12 carros. Sí. ¿Y se los han llevado? Sí, nos los hemos llevado, claro. Pepe, le agradecemos mucho la comunicación. Aquí estamos pendientes de lo que está sucediendo en España. Sabe usted que aquí tenemos... Sí, os adelanto cosas que están ocurriendo en estos momentos. Es que han detenido a dos miembros del sindicato que entraron en el supermercado. Ah, ¿esto es ahora? ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo. Está ocurriendo ahora mismo. Bueno. Y han detenido a dos compañeros, uno de Córdoba y otro de Málaga, de la provincia de Málaga. Bueno, evidentemente esto ya está teniendo difusión internacional. Pepe, yo le quiero decir que desde acá estamos siempre pendientes de lo que ocurre allí en España. Hay mucha gente aquí descendiente de españoles y también españoles aquí en la Argentina. Así que le mando un abrazo grande. Venga. Adiós. Era José Pepe Caballero, secretario de Organización del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Ayer hicieron una acción directa, que fue ir a los supermercados y agarrar productos de primera necesidad y llevarlos a comedores sociales y populares. Nos decía él, y a todos nos asombró, nos quedamos todos con la boca abierta, en Andalucía el paro, es decir, la desocupación, supera el 40%. Supera el 40%. Bueno, esto en el marco del ajuste de 104 mil millones de euros que está aplicando Rajoy. Y, por supuesto, también nos da una primicia. Pepe Caballero están empezando a detener a los dirigentes sindicales que encabezaron la protesta de ayer. Nos vamos rápidamente a las noticias cuando volvemos el editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, 2 décimas, humedad 91%. En Salta, la temperatura 17 grados, la humedad 44%. Florencio Randazzo consideró que Macri debe asumir la responsabilidad que le corresponde. El ministro del Interior y Transporte dijo que lamenta la situación en el subte y reiteró su pedido al jefe de gobierno porteño para que se haga cargo del servicio. Por su parte, Roberto Pianelli acusó a Mauricio Macri de utilizar el conflicto para hacer política. El delegado de la línea B de subterráneos manifestó en diálogo con el programa Mañana es Hoy que lo único que le importa es la foto con el gobierno nacional. Yo tengo la sensación de que este conflicto lo utilizan para hacer política. Claramente, el gobierno de la ciudad lo que está haciendo en un conflicto que él quiere mantener con el gobierno nacional, nos está llevando a nosotros a esta crisis, a este conflicto. No le importa jugar con el salario de los trabajadores, con los usuarios. Parecería de que lo más importante es que lo reciba Cristina, porque esa parece que es lo único que le importa. Casi todo el día estuvimos trabajando para tratar de llegar a un acuerdo. Pero tenemos el mismo problema de siempre. Es decir, la empresa no hace propuestas, dice que no tiene plata, y bueno, eso traba todo. En este contexto, los intendentes de la Federación Argentina de Municipios expresaron que Macri tiene menos reacción que una babosa. Y exhortaron al jefe del gobierno porteño a reaccionar y hacerse cargo para resolver este conflicto. Los jefes comunales recordaron que cuando el gobierno nacional administraba el subte, Macri se jactaba de saber cómo manejarlo mejor y una vez que lo tuvo en sus manos, primero se arrepintió, después subió tarifas y ahora está ausente. Trabajadores del Hospital Borda rechazan la irrupción de la Policía Metropolitana en ese centro de salud pública. Trabajadores del Hospital Psiquiátrico Público Borda resisten el ingreso de la Policía Metropolitana en el predio y repudian el proyecto del gobierno porteño de construir un centro cívico en una hectárea del predio de Barracas. Escuchemos a Daniel Blanco, delegado de la Junta Interna de ATE del Hospital Borda. Hoy por la madrugada, no sabemos exactamente qué hora, entró la Policía Metropolitana, cortó un candado y entró con una cuadrilla para supuestamente comenzar las obras del centro cívico. O sea, el gobierno de la ciudad estaba avisado de que acá el conjunto de las personas rechazaban esa medida, así que lo que nosotros tomamos como la intención de no tener en cuenta la decisión de los trabajadores de que esto no se puede hacer. Nosotros consideramos que esto es un espacio de salud y que ahí, si quieren hacer el centro cívico, hay muchos otros lugares vacíos. Los trabajadores protestan y resisten dentro del predio del Hospital Bordán Buenos Aires. Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Salta la temperatura 17 grados, humedad 44%, el cielo está despejado con bruma. Y en Capital Federal 11 grados, 2 décimas, la humedad 91%, el cielo permanece nublado. Argentina está informada por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. La verdad hay que tomarlo con un poco de humor, ¿no? Digo esto de que Macri no puede hacer dos cosas a la vez. No puede gobernar y a la vez gestionar. Lo que está ocurriendo con el tema de los subtes en Capital no deja de ser también una gran lupa sobre Mauricio Macri, que era en algún momento la esperanza blanca de la derecha argentina. Me parece que Macri no entiende básicamente de qué se trata el Estado, porque la serie de conflictos que está desatando en el subte, pero también en la salud, hablan básicamente de una persona que no se quiere hacer cargo. Pero no se quiere hacer cargo de nada. Hace 5 días, aproximadamente 1 millón de personas que usan el subte no lo pueden usar. Obviamente hay un conflicto gremial. Recordemos un poco que este conflicto gremial está derivado de una paritaria que se tendría que haber resuelto en marzo. Una paritaria es cuando de un lado se sienta la empresa, del otro lado los trabajadores, y acuerdan, ¿sí?, un aumento salarial y condiciones de trabajo. En este caso, desde marzo hasta ahora, del lado de la empresa y del lado del gobierno de la ciudad no se sienta nadie. Podemos discutir acá la modalidad del paro de los metrodelegados. Quizá poder decir, desde la liviandad de no estar en el medio del problema, que hay medidas de fuerza que son más gradualistas. Por acá ya van 5, mañana van a ser 6 días de un paro total de subtes, y uno no se imagina cuál puede ser la alternativa a eso, porque la medida más extrema, que es la del paro, ya se ha tomado. Pero claro, siempre es muy fácil hablar de lo medulosos, lo inteligente, lo consciente que tienen que ser los trabajadores, ¿no? Estamos hablando de gente que cobra un salario y que quiere saber cuál va a ser su aumento este año. Y nadie, absolutamente nadie, le está dando respuestas. La responsabilidad jurisdiccional es clarísima. El 3 de enero Macri aceptó el traspaso del subte, aumentó las tarifas y es Base, que es la empresa del gobierno de la ciudad que se hace cargo de la gestión del subte, sigue haciendo los controles técnicos. Macri no puede decir que no son de él. La ciudad no puede decir los subtes no son míos. Los subtes son las arterias de esta ciudad. Los subtes son las venas de esta ciudad. Debe haber pocas cosas más porteñas que el subte. O mejor dicho, el puerto de Buenos Aires, si se quiere. Y después el subte. Es cierto que en campaña prometió un montón de cosas. Y la mayoría relacionadas a esto del subte. Pero básicamente lo que prometió es que iba a gestionar. Y no gestiona. Macri no gestiona. No está. Y es grave para la ciudad capital de todos los argentinos que un señor que no está decida el futuro de lo que pasa. Ojalá uno tuviese una solución para acercarle a los trabajadores del subte y que esto sea superado. Porque recuerda, hay 1 millón de personas que se levantan todos los días sin poder usar su medio de transporte habitual. Y que tienen que hacer colas, y en algunos casos lo lleva un microescolar, en otro caso pagan entre 4 un taxi. Digo, hay gente que está alteradísima a partir de esto, porque la gente lo que habitualmente busca es normalidad. Y son los gobernantes los que tienen que garantizar esa normalidad. El gobernante que no hace eso está incumpliendo los deberes del funcionario público. Me pregunto si el Estado Nacional puede hacer algo al respecto. Sabemos que hay 45 vagones que ya están listos para correr, que el Estado Nacional se los ha dado. Sabemos que el Estado Nacional ha puesto dinero desde enero hasta acá para complementar lo que sería el sueldo de los trabajadores del subte. Sabemos que hay un acta de traspaso donde el Estado Nacional ha dicho, señores de la ciudad, lo reclamaban, acá lo tienen. Pero me pregunto si no podrá hacer algo más. Me pregunto si el Estado Nacional en esto no tiene que jugar un rol más activo. Porque está bien, Macri es el responsable político de este desmadre. Pero la empresa Metrovías de Grupo Rogio es contratista en la ciudad y es contratista en la nación. Y no pueden desconocer que se han llevado mucho dinero en todos estos años. Y no solamente del subte, se han llevado dinero de obras viales, se han llevado dinero de obra pública, y que a veces también hay que ponerla. No se trata solamente de llevársela en pala, a veces hay que ponerla. Líbranos Dios de estos empresarios. Empresarios que hicieron mucho dinero. En la mayoría de los tiempos que a los argentinos les iba muy mal, a ellos siempre les fue bárbaro. Con un año de ganancia de la época en que hacía negocios con la dictadura, Rogio podría pagarle a los trabajadores 10 años. Con un año de ganancia de la guita que hacía Rogio con Menem, no tendría problemas el salario de los trabajadores del subte. Pero parece que tiene garantizada cierta inmunidad, ¿no?, esta empresa. Por eso yo me pregunto si el Estado Nacional no puede hacer algo con el Grupo Rogio. Porque hasta donde yo sé, cuando uno concesiona un servicio, el concesionario tiene responsabilidades, por eso están los pliegos. Y si no, se le tiene que quitar la concesión. Podemos discutir largamente si la tiene que quitar al Estado Nacional, si la tiene que discutir el gobierno de la ciudad. Todo apunta que es el gobierno de la ciudad. Pero insisto, me pregunto si no hay un teléfono en el que alguien con alguna autoridad pueda llamar al señor Rogio y decirle que entre él y Macri están volviendo locos a los porteños. Y que hay un límite que no hay que traspasar. Solo me pregunto. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. Vincenzo. Bueno, además de los Juegos Olímpicos, también el fútbol está presente en el día de hoy con la gran final que se va a estar disputando a partir de las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario de San Juan entre Boca y Racing, la final de la Copa Argentina que fuera postergada en su oportunidad debido al compromiso de Boca en la final de la Copa Libertadores de América y que por fin se va a jugar. Si bien es cierto que en este enfrentamiento vamos a tener una dicotomía fuerte en el sentido de que Racing por un lado va a jugar con un equipo totalmente distinto al que llegó a la final, es decir, un equipo con otros nombres, con otros jugadores, salvo 2 o 3 como Saja, como Pichut, que va a ser titular, o como el propio Tintín Viola, que además juega este partido y después se va para Portugal, mientras que Boca prácticamente con el mismo equipo que llegó hasta la final, pasando la mayoría de las veces en la etapa clasificatoria con definición, con tiros desde el punto del penal, este Boca que ya no tiene a Riquelme, pero que va a repetir los mismos nombres con los que enfrentó a Quilmes y perdió 3-0 en el comienzo comienzo del campeonato. Este Boca que además suma caras nuevas, porque por ejemplo está a punto de incorporar a Lautaro Acosta, a Lauchita Acosta, que viene del Sevilla de España, el ex Lanús, y que hoy tuvo a Burdizo entrenando. La gran final se disputa entonces en San Juan a partir de las 20:30 entre Boca y Racing, a tener en cuenta que si hay empate al cabo de los 90 minutos de juego, va a haber alargue y definición con penales para esta gran final ante una multitud en San Juan. Y por otro lado, para destacar en materia futbolística y en el ámbito local, de cara a lo que va a ser la próxima jornada, la segunda del torneo inicial, mucho movimiento en el mercado de pases, sobre todo con River, que ayer incorporó a última hora del día a Carlos el Chino Luna y hoy vendió a Ocampos. Lucas Ocampos se va al Mónaco de Francia, 14 millones de euros va a pagar el club del Principado por el pase de este jugador. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Comienza espacio publicitario. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Soy Nico. Soy Lourdes. Soy Quique. Soy Silvia. Soy José. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7:14 p.m. En todo el país, todos los climas, todos los días, Nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento. Agenda. Jueves 9, Ciclo Andrés Chazarreta, Matías Galarza y los Arcos, 19 horas. Transmite 98.7, Nacional Folclórica. Viernes 10, Ciclo de FM Nacional Clásica, Auditorio Internacional, 19 horas. Multipiano, 4 pianistas israelíes que tocan a 4 manos. Transmite 96.7, entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en Movimiento. Tanghetto, 10 años. La banda que lleva la diversidad de la música argentina por el mundo. Festeja 10 años de carrera. Tanghetto. Disponible en disquerías de todo el país y en iTunes. Tanghetto. Hola, soy Facundo Conte y juego al volei. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que robó cientos de bebés. Hoy tiene más de 30 años y cerca de 400 de ellos todavía no conocen su verdadera identidad. ¿Alguna vez pensaste que puede ser uno de ellos? ¿Sabés de alguien que puede ser hijo de desaparecidos? ¿O tenés dudas sobre tu origen? Acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. La radio tiene la radio pública nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene velocidad. Velocidad. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina. ¿A qué viene Lucía Capozzi por ahí? Roberto me estaba diciendo, bueno, pero no es que ibas a hablar de pollos. Y digo, bueno, pero no tenemos una canción tan así. Es más, Roberto, le digo, gallinas no se encuentran más. No sé dónde hay que ir a buscar gallinas. La verdad. No se venden, no hay. Patas de gallina en el barrio chino. Sí, ¿cómo que no? Eso estaría bueno, claro, ¿eh? Sí. Bueno, escúcheme una cosita, porque esto... Hoy vi una nota en el diario Clarín de esta chica Silvina Dell'Isola, que habla de los mitos y verdades del pollo. Yo me quedé pensando, imaginando. Yo creo que Clarín debe ser propietario de algún criadero de pollos. Esto es lo que yo pienso. Porque le echan la culpa de todo el problema de los pollos al comerciante. El que los cría no tiene casi la culpa de nada. Bueno, vamos a analizar esto un poquito. Bueno. ¿Ustedes reciben permanentes quejas de sus familiares, de las mujeres de su familia, de los hombres que lo ponen en la parrilla diciendo pollos eran los de antes? Sí, todo el tiempo. ¿No ves que este es pálido? ¿No ves que no tiene gusto a nada? ¿Sabes qué? No le des pollo a los chicos porque los engordan con hormonas. Bueno, nadie... Bueno, todo eso lo decimos todo el tiempo. Yo les voy a decir una cosa. Hay varias variedades de pollos. La más conocida, ustedes pensarán, cuando yo digo sus variedades, pensé que me iba a dar raza de pollos. No. O sea, el pollo... No vas a dar raza, qué sé yo, de pollo. No, por raza? Ejemplo... No, qué sé yo, ¿qué Roberto? Bueno, de gallinas creo que hay raza, no hay raza de gallinas. Ay, yo necesito urgente un veterinario, Roberto. Bueno, están los pollos industriales. Que sí. Representan el 95%, escuchen bien, el 95% de la población polluna. Y estos pobres pollos viven de 10 a 20 aves por metro cuadrado con luz artificial, alimentados las 24 horas, son pollos tristes. Por eso la carne no tiene... Exactamente, uno le dice el pollo estresado. Es toda una porquería como viven. Parece un campo de concentración. Es más, Roberto, yo voy a salir en defensa del pollo. Se lo juro. Voy a salir por las calles levantando la bandera de cuidemos a los pollos. El pollo a Viñolo. ¿Quién es el pollo Viñolo? Viñolo. Viñolo. A Viñolo de María Laura. ¿Quién es el pollo Viñolo, Roberto? Periodista deportivo, un ratón. Ah, sí, periodista deportivo. Me había olvidado. Bueno, escuche es que estos pobres pollos. Idea. Escuche estos pobres pollos. Sí. Viven en hacinamiento. Sí. No hacen gimnasia. Sí. No sacan tono muscular. Sí. Y tienen problemas de inconducta social. Dígame. Dígame si no es terrible. ¿Qué es en conducta social? ¿Qué pasa? Se llevan mal, no se agarran a trompadas. Claro, pero pobrecitos, viviendo en esas condiciones, sí, son bueno. Todos rebeldes con causa los pollos. Por eso el pollo no tiene sabor a nada, Roberto. Y además, lo faenan a los 48 o 50 días con insensibilización del animal. Esto no está mal. ¿Qué es la insensibilización? Mi abuela, yo le voy a decir, mi abuela, yo era chiquita y veía estas escenas. Sí. Mi abuela agarraba el pollo del gallinero y lo acariciaba. Yo decía, qué buena la nonna, cómo lo acaricia. Y ahí... Y de repente hacía, ¡sácate! Oh. Y lo estrangulaba. El famoso sácate. El sácate y lo estrangulaba. Y mi abuela me decía, hay que agarrarlo desprevenido para que la carne no se endurezca. Es verdad, y para que no... Qué horror. Bueno, chicos, se las voy a hacer breve, sí. Porque el 1 o el 2% restante son los pollos camperos que no lo van a encontrar nunca. El pollo de traspatio, que también es un pollito de... Bueno, chicos, y los pollos ecológicos, que bueno, son orgánicos y viven 1 o 2 por metro cuadrado. Son de pasto. Ahora, sí. Esta nota, Roberto, esta nota lo que dice es que si el pollo es acuoso, tiene mal olor y demás, la culpa del comerciante. Ay. O sea, el que lo produce no tiene nada que ver porque se hace... como Dios manda, con los controles del SENASA, etcétera, etcétera. Roberto. Sí. Yo voy a hacer una fuerte campaña. Bien. Porque estos tipos lo que están haciendo, metiéndome 10 a 20 pollos por metro cuadrado, es trata de pollos. Yo, con Mira. Todo respeto, yo sé de las tratas de personas, es lo mismo, es un comercio innoble. Es la explotación del pollo. Lo estoy mirando con simpatía al pollo, se lo juro. Después, si quiere, en algún momento, le hago unas recetitas de pollo a gusto del consumidor. Pues yo cocino muy bien. O cocínela, porque usted viene diciendo que cocina muy bien, y usted ya va a venir. ¿A vos te consta? Ya va a venir. Yo le puedo hacer un pollito oriental o un pollito a la calabresa, usted me elige. Usted me elige. Y a calabresa está bien. En nuestro país. Mire, me quedé tan triste, estoy como un pollo mojado, Roberto. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita. Déjala que ponga bien. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Sociedad. Thank you. Vamos. Lo que suena de fondo es Javier Malosetti, acompañado de su cuarteto, que ahora se conoce como Electro Hope, y tiene una raíz musical muy grande, Javier Malosetti, cuyo padre es ni más ni menos que uno de los mejores guitarristas de jazz que ha dado la Argentina, el señor Walter Malosetti. El señor Walter Malosetti se presenta este domingo 19 a las 18 horas dentro del ciclo Entrá en la televisión pública a puertas abiertas. Y obviamente Radio Nacional invita a ver uno de los mejores guitarristas de jazz vivos y de los que ha habido, digo, a ver, Oscar Alemán, algunos más, pero sin duda Walter Malosetti, una de las figuras del jazz nacional, a las 18 horas en el Estudio 1 de Canal 7. Nosotros tenemos, recordemos, la entrada es libre y gratuita, pero la capacidad no. Claro, así la que, capacidad limitada. Exactamente. Para ver a Walter Malosetti tenemos tres pares de entradas que lo pueden hacer, si se los pueden llevar, si usted llama. Llama al 4999-8700, deja nombre, barrio y número de teléfono y nos comunicamos. Exactamente, ¿sí? Y los pasa a buscar por la puerta de la radio. Muchas gracias. Usted sabe lo que es la televisión en vivo, ¿no, caballero? Mazo. Bueno, Marcelo Tinelli sabe lo que es la televisión en vivo, ¿no? Mazo, sí, porque le pasan cosas como esta, escucha. Marcelo, ¿puedo tomarme una licencia? Sí. Quiero pedir a la gente del cable que yo tengo, que pago por mes, que por favor me lo ponga el cable. Hoy llamé 4 veces. Hace una semana que no puedo ver ni qué cara tengo en este programa. Una señorita Nora, que parece una máquina de grabar, habla todo, sí señor, y no haces una poronga. Los cables son dos que están juntos, no lo voy a nombrar, pero es un monopolio de televisión. Tenés que dar el servicio porque yo te lo pago. ¡Bravo! Gracias, Tinelli. Estamos en un medio de comunicación muy grande y perdóneme que le perdón, da el número tuyo de cliente de Cablevisión. No, deja. Ya pero se perdón, lo, tenemos hoy amigos, se lo di 4 veces. Tenemos amigos, la gente de Cablevisión. Además atienden en Córdoba, parece que te hablaras con otro país. Vamos a hablar, tenemos amigos, sí, son amigos, la gente de Cablevisión. No, ¿qué dice Salomones? ¿Cómo? Mañana lo sueles cliente nuestro. Es lo que me dicen ellos hace 15 días. La cara de Salomón. Es buenísimo porque lo que dice Tinelli es esto, es cliente nuestro Cablevisión. No, vos sos parte de Cablevisión, qué diferente. Esto fue ayer durante el programa de Marcelo Tinelli, aclaremos. Lunes y martes, Showmatch va en vivo. Los miércoles se graban jueves y viernes. ¿Y va el miércoles o no? No, los miércoles no va. De lunes y martes, jueves y viernes. Es interesante porque Gasalla intenta como elidir y dice, bueno, es un monopolio, son dos empresas juntas, y Moria salta del fondo y le dice, da el número de Cablevisión. Increíble, le tiró la pala de tierra, a lo cual Tinelli dijo, la cara de Marcelo Tinelli ayer era como, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo? ¿No? Se le nota el tono de voz. Sí, lo único. Un poquito desagradable el comentario ese de que porque te tienen en Córdoba amigos. Parece que fuera de otro país. ¿No? Sí. Ahí se le notó alguna igual cosita que Gasalla viene mostrando desde no, no, a ver, no es. Eso es así. A ver, aclaremos una cosa. El servicio de call center trabajado fuera de la zona vale para las grandes telefónicas también. Quiero decir, cualquier. Y esto tiene que ver con una política que en su momento Córdoba hizo de promoción industrial para llevar los grandes call center de las empresas allá. Sí, ahora, lo que es cierto es que vos, ha pasado, digo, pasa en todas partes del mundo, y no es agradable, ni siquiera es bueno de saber, que si vos llamás para algunas empresas, te atienden en la India. O sea, cuán cerca está para resolver el problema. Pero más allá de todo esto, hay veces en el programa en vivo, se escapan cosas, y eso es lo lindo del vivo, ¿no? ¿Y vos crees que esto traerá consecuencias para Gasalla? ¿Alguna llamadita de atención? 250, diciéndole, muchacho, ¿usted sabe dónde está trabajando? ¿Cuándo era lo que le pagaban? No, un montón, pero ¿usted cree que una llamada de atención? Aguante, no, Gasalla. No, claro. Se lo vuelvo a aclarar, se lo digo de esta manera. Dijo Tinelli, son cliente nuestro. Vamos a escuchar mensajes de oyentes. Sí, habla Fernando para el programa de Caballeros. De San Miguel, mi apoyo a Milagro Sala. Pasa que el lado magnético de la vida del Grupo Clarín, de acá al 7 de diciembre, van a tratar de demoler a todos los dirigentes populares. Felicitaciones por el programa y que siga adelante Milagro, sigamos adelante. Muchas gracias. Tenemos otro, dale. Hola Roberto, sí, para felicitar la labor que está haciendo, la labor faraónica que está haciendo Milagro Sala, en Jujuy, con toda esa gente humilde. Tendría que copiarla un poquito el jefe de la ciudad, ¿no te parece, Roberto? Me parece. Uno más, dale. Buenas tardes, compañeros. Como siempre, muy bueno el programa. Les habla Salvador de Morón. Yo creo que no hay que darle ya tanta entidad a ese mercenario llamado Jorge Lanata. Por otra parte, lamento mucho que muestre otra beta del que es la de la cobardía. Constantemente nos agrede a todos los kirchneristas, nos insulta. ¿Qué sé que es gratis insultar? Bueno, son opiniones de los oyentes. Voy a marcar acá una diferencia. Yo no creo que Jorge Lanata sea un mercenario. Me parece que hace un tipo de periodismo con el que uno puede estar en desacuerdo. De hecho, yo lo estoy. Y me sorprende un poco, bueno, que esté trabajando ahí en Canal 13, por supuesto, con su larga trayectoria. Pero me parece que calificarlo o descalificarlo, en este caso, tampoco coopera mucho. Hoy yo traía a colación el tema de Periodismo para Todos, o la Nata. Habitualmente no hablamos de él acá en el programa, pero más que nada por el tema de Milagros, porque realmente me dolió en parte la agresión a mis colegas. Que eso me parece que para todos debe ser también una alerta. Pero sobre todo también, y en esto las dos cosas me conmovieron, esta idea de que se puede estigmatizar un trabajo social tan importante como el que hace la Tupac Amaru allí en Jujuy. Bueno, nos vamos a las noticias. Cuando volvemos, la última media hora de Mañana es Hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 2 décimas, humedad 84%. Martín Sabatella criticó la actitud de la oposición en la sesión sobre depósitos judiciales. La Cámara de Diputados aprobó con 128 votos afirmativos y 4 negativos el proyecto de ley que gira los fondos de depósitos judiciales que operan en la ciudad de Buenos Aires al Banco Nación. La sesión se dio sin la presencia de la oposición, que decidió considerarla ilegítima presentando una impugnación. Sin embargo, el oficialismo, con algunos bloques aliados, logró alcanzar el quórum y dar tratamiento a la iniciativa con la media sanción correspondiente y, por lo tanto, fue girada al Senado para su tratamiento. Hablamos después de la sesión con el diputado del Nuevo Encuentro, Martín Sabatella, quien criticó la decisión de la oposición de no presentarse al debate. Lo escuchamos. Los debates que quiso dar la oposición en términos públicos, no en el recinto, la verdad que eran chicanas berretas, porque por un lado, impugnando la voz de Heller, cuando eso es absolutamente ridículo el planteo, y después también diciendo que iba a generar una situación al Banco Ciudad, que es falso, porque como bien se planteó, esto va a ser un proceso que por lo tanto no va a generar ningún desfondeo, o sea que no va a generar ningún problema, porque tiene los tiempos necesarios para trabajar. La Cámara Baja también avaló en la sesión de hoy una iniciativa que impide que se realicen preguntas lesivas a la dignidad de las personas por su condición de género al momento de donar sangre. También aprobó un proyecto que designa al próximo 24 de septiembre como feriado nacional por única vez en conmemoración del bicentenario de la Batalla de Tucumán. Ambos proyectos pasaron al Senado con la media sanción correspondiente. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la Radio Pública. La Comisión Nacional de Valores denunció las actividades de las petroleras que exploran en Malvinas. La CNB comunicó ante las principales bolsas internacionales las resoluciones tomadas por la Secretaría de Energía de la Nación. Se trata de las iniciativas que declaran clandestinas e ilícitas a las operaciones de empresas petroleras en la plataforma continental argentina en el Atlántico Sur. La Cancillería Argentina informó a las bolsas de valores de Londres, Nueva York, Milán, Roma y París, donde operan las compañías involucradas. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 12 grados, 2 décimas, humedad 84%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Telma Luzani, vamos a los temas que interesan del mundo. Vamos a los temas que interesan. Vamos a Brasil. Brasil, acá no. Mira, se llevó a cabo, se empezó a llevar a cabo la operación Ágata número 5. Sí. Es la quinta edición de esta operación Ágata en las fronteras que van desde el borde de Brasil con Paraguay, por todo Paraguay, el borde de Argentina y el borde de Uruguay, hasta salida al Atlántico Sur. Esto se debe fundamentalmente a lo que se llaman las fronteras porosas, es decir, fronteras por las que puede pasar todo tipo de contrabando, narcotráfico, etcétera. Sobre todo el refuerzo de Brasil, que ha desplazado 10.000 soldados, estará en la triple frontera. Te quiero comentar un poco el equipo, los equipos militares que van a estar en este operativo. En el caso de la Marina hay 30 barcos en la Cuenca del Plata, de los cuales hay 3 barcos de guerra y un barco hospital. La Fuerza Aérea participan escuadrones de aviones caza, el Super Tucano, aviones radar y aviones no tripulados, conocidos en general como drones. En el caso del ejército se movilizó la infantería, los blindados, helicópteros Black Hawk y Pantera de transporte de tropa y también de ataque. Las principales zonas empiezan en Corumbá, que es el Mato Grosso do Sul. Pasa por Foz de Iguazú, por Paraná, bueno, todo este lugar que yo te comentaba. Y es interesante por varias razones. Lo que dice Celso Amorim, que es el actual ministro de Defensa y fue canciller durante más de 10 años los dos gobiernos del presidente Lula y también en la primera parte de Dilma Rousseff, es que el objetivo de esta movilización militar es reprimir la criminalidad en las fronteras, el tráfico de droga y el contrabando. Aclaro que los otros 2-3 países están absolutamente al tanto, cooperando y totalmente tranquilos. Pero dice algo muy interesante que aparece también en la última doctrina militar de Brasil, a partir del asentamiento de nuevas bases militares norteamericanas en Colombia y otras zonas. Brasil hizo una nueva doctrina militar. Entre sus puntos, toma como una amenaza la posibilidad de que en un escenario futuro alguna potencia internacional, no dice cuál, que esté en conflicto o que genere un conflicto, pueda querer apropiarse de recursos naturales. Ajá. Por esta razón, Brasil debe disponer de una capacidad disuasoria creíble. Esto lo volvió a repetir ahora Celso Amorim, que es prácticamente textual de esta nueva doctrina, y lo que significa es que justamente esta zona, sobre todo la triple frontera, siempre aparece en los documentos del Comando Sur como una zona donde puede haber algunas conexiones con Hezbollah, que es es un partido de el Líbano, puede tener relaciones con Hamas, que es un partido y de hecho gobierna en la Franja de Gaza, que puede haber algún tipo de célula dormida de Al-Qaeda, es decir, siempre todo tipo de manifestaciones de duda con respecto a la triple frontera. También quiero aclarar que cuando se le pregunta específicamente al jefe de la triple frontera, el general Fraser, si hay reales motivos de preocupación, él se dice que no tienen chequeado, que no tienen pruebas concretas, pero siempre está la amenaza de Irán, de Al-Qaeda, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, lo que hace Brasil es justamente no dejar que otros, como el caso de Estados Unidos, vengan a controlar la región, ya sea por el contrabando, ya sea por el tráfico de drogas, ya sea porque existen células dormidas de cualquier cosa. Lo que hace Brasil es desplazar militares para decir, nosotros somos los que controlamos. En otro operativo, Ágata hizo exactamente lo mismo en las otras fronteras. Brasil es el país que más fronteras tiene fronteras con 7 países, solo con 2 países de toda América del Sur no lo tiene. Entonces, en operativos anteriores desplazó también fuerzas militares muy importantes, sobre todo en el caso de Colombia y Perú, que tienen mucha presencia norteamericana. Gracias, Telma. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Douglas Mañana Fraser. Es hoy. Vamos con Marco Cittadini. Estaba pensando ahora en Douglas Fraser, que era el general que hablaba recién del tema, porque él era el contacto que tenía Jaime Durán Barba, que hizo algunos trabajitos para el Comando Sur del Pentágono. Exactamente. Y estaban encabezados cuando proponía Jaime Durán Barba al Comando Sur de los Estados Unidos, al señor general Douglas Fraser. Se anotaba en todas el nombre. Se anota todo. Bueno, lo decíamos más temprano, la jueza, se trata de Patricia López Vergara, esta jueza en lo contencioso administrativo, que está tomando cartas en el conflicto del subterráneo, de los metrodelegados, con la empresa Metrovías y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pongamos un, digamos, hasta acá algún signo de interrogación porque no se hace cargo. Digo, no sé si hay conflicto o no hay conflicto con ellos, porque la verdad es que no se hacen cargo. Pero bueno, Roberto Pianelli dice los responsables son los funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Adelantó que va a emitir mañana una medida cautelar para facilitar una solución en los subtes. Vean, vamos a ver qué tipo de efecto tiene esto, porque la verdad es que no es allí donde se tiene que dirimir esta cuestión, sino en el marco de una paritaria en el ámbito, además de la ciudad de Buenos Aires, que es donde debería, en el ámbito de trabajo de la ciudad de Buenos Aires, que es donde debería definirse este asunto. Por lo pronto, mañana habrá paro. Y tenemos algo para recomendar, si les parece bien, porque el viernes, este viernes, el 10 de agosto, a las 18:30 horas, va a haber una charla debate de la situación en América Latina en el Centro Cultural Tiempos Modernos, allí en Vicente López, es Florida en realidad, partido de Vicente López, en Caseros y Aristóbulo del Valle. Esto lo organiza el Instituto de Políticas Públicas para el Proyecto Nacional y Popular, gente bastante querida. Algunas veces nos invitaron junto a Mariana Moyano, dimos una charla hace un tiempo allí y nos han tratado muy bien. El invitado es mucho más importante que al menos que un servidor, no que Mariana Moyano, pero bueno, en todo caso ha sido canciller de la nación, así que tiene una importancia. Es ¿usted? Jorge Tayana, Jorge Tayana, que va a hablar acerca de este tema, la situación en América Latina, entonces el viernes a las 6:30 de la tarde. Qué bueno. Bueno, ya sabemos entonces dónde tenemos que ir el viernes a la... ¿Qué hora? Repítame. 6:30, hombre. Y estamos en el programa nosotros. Sí, Caseros... No, nosotros no iremos. Bueno, en todo caso nos contarán. Se llevan el Walkman para escuchar el programa. Caseros y Aristóbulo del Valle, Vicente López. ¿Usted tenía Walkman? Sí, claro, como no tenía Walkman. Era un marciano si no tenía Walkman. Lo tuve de grande igual porque era medio... La familia no lo podía comprar, no me lo podía comprar. Cuando me puse a laburar, me lo podía comprar. Poneme una musiquita. ¿Qué musiquita? Vamos a escuchar a Jorge Mancinelli con su habitual columna de economía. El Banco Central dispuso extender hasta 5 años el plazo de devolución de los préstamos para inversión productiva que había dispuesto hacia principios del mes de julio último. Recordemos que en aquella oportunidad la Autoridad Monetaria y Bancaria de la Argentina resolvió que las entidades debían destinar hasta el 5% de su cartera para préstamos a pequeñas y medianas empresas con destino a inversión productiva. Esos créditos deben aplicarse a la adquisición de bienes de capital o a la construcción de instalaciones necesarias para la producción de bienes y o servicios y la comercialización de mercaderías. El Banco Central ha extendido ese plazo que originariamente era de 3 años con una tasa fija del 15% nominal anual a 2 años más, es decir, lo ha llevado a 5 años y los 2 años que se agregan ahora serán a tasa variable que no podrá exceder a la tasa Butler total en pesos más 400 puntos básicos. La tasa Butler es una tasa bancaria que mide los depósitos a grandes depositantes. Los créditos a la producción podrán entonces tener plazos de hasta 5 años y tienen un piso los bancos mínimo de 15.000 millones de pesos para estimular la inversión de las empresas en la Argentina. Con respecto al financiamiento productivo, vale la pena recordar que es prácticamente un rasgo común en Latinoamérica que la banca dedique el grueso de su cartera disponible a préstamos personales, préstamos para el consumo y no a préstamos productivos. Esta situación que dificulta el desarrollo de las economías es a la que apunta modificar la resolución del Banco Central de principios de julio, en este caso modificada con una ampliación en los plazos. Lo cierto es que el Banco Central está muy activo en el seguimiento de la conducta, de la actitud procrédito de la banca en general. No deja pasar un día sin observar cómo va la evolución en cuanto al cumplimiento de sus directivas al respecto. Quiere decir esto que puede haber nuevas situaciones siempre en línea a promover el financiamiento productivo, que es lo que necesita el crecimiento y el sostenimiento del empleo y el mercado interno. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Comienza espacio publicitario. Una radio con imagen. Ciclo de cine nacional. Martes 14 de agosto a las 19. Revolución. El cruce de los Andes. Film protagonizado por Rodrigo de la Serna y dirigido por Leandro Ipiña, que narra la epopeya del libertador Don José de San Martín en la campaña militar que constituyó un hito fundamental para la independencia americana. En el auditorio de la radio. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Nacional. Una radio en continuo movimiento. En el mes de la radiofonía argentina, Nacional quiere festejarlo con vos. ¿Cómo? Regalándote libros, libros y más libros. Participá escuchando los programas de la radio. Seguí las consignas y llévate el tuyo. Festejemos juntos, Nacional, una radio en continuo movimiento. Argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 44 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Auditorio Internacional en el ciclo Los Conciertos de la 96.7. Se presenta Multipiano, un ensamble de cuatro pianistas israelíes que en dos pianos tocarán música de Bach, Ravel, Smetana, Rachmaninoff y Tchaikovsky. El viernes 10 de agosto a las 19, en el Auditorio de la Radio, Maipú 555, capacidad limitada. Escuchanos también en clásica.radionacional.com.ar. Nacional, la radio pública argentina. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas, y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. La información es poder. Bueno, estábamos hablando hoy sobre el tema del subte. Mañana continúa el paro, o sea que ya van a ser 6 días. ¡Qué lindo tema, mi amor! ¿Cómo estás, Robert? ¿Qué quiere que le diga? Ay, Robert, ¿cómo estás? Tenía tantas ganas de hablar del subte con vos. Estoy tan emocionada, tan emocionada. ¿Y si en Córdoba no hay subte, Nancy? ¿Cómo? En Córdoba no hay subte. Ay, no, en Córdoba no, pero en Buenos Aires, mi amor, cada vez que venimos es una cosa. Ahora tampoco hay acá subte. Bueno, no hay, mi amor, pero lo que pasa es que no sabés lo que van a hacer los subtes cuando los tenga Mauricio. Es otra cosa, mi amor, es otra cosa, otro mundo, cambia todo, mi amor. Yo le estaba escuchando recién a Lucía hablar del pollo y pensaba, no, y estaba ahí, digo, ay, ¿de qué hablo? Del pollo, del subte, porque quería contarte, me enteré cada cosa, Robert, viste que no se va a llamar línea BCD. ¿Cómo se va a llamar? Ay, cuando los tenga Mauri, yo voy a llamar BMW, mi amor. Las líneas. Aparte no va a haber más asientos, mi amor. Va a haber camas pilates, va a ser otra cosa. Necesitamos realmente que cambien algunos nombres de las estaciones. Castro Barro, es horrible. Me dijeron que podemos ponerle Galtieri Asfaltado. ¿No te gusta? La verdad que no. Bueno, mi amor, pero algunas cosas tienen que cambiar, es terrible, hay que poner... Yo me conformo con que ande está bien, Nancy. Bueno, mi amor, pero es que ande, no es que ande, hay que darle un poco de algo chic al tema, mi amor, porque nos merecemos en este país otra cosa, tenemos unas ideas increíbles, no se vende más chipá, se va a vender bocadito de queso y vamos a vender vitel toné. ¿Qué opinas, mi amor? Adentro hay tantos proyectos tan lindos que estamos llevando adelante. Cuénteme otro, a ver. Contentos. Otro proyecto. Contentísimo. Hola, hola, hola. Nancy. Hola, hola, hola. ¿Me escucha usted? Nancy. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Ahora te escucho, Robert. Ahora te escucho. ¿Se cortó? Mira, recién me decían que está sorda. Bien. A los asesores, la idea de la estación esta, la Miserere. No, no Miserere, Plaza Miserere. Miserere. Hito de la argentinidad número 11. No se va a llamar más así. ¿Cómo se va a llamar? Rique Serere. Queremos cambiar algunas cosas, por eso todo tan mal, Robin, en este país. Y aparte, los vendedores ambulantes los vamos a cambiar, mi amor. Que vendan otra cosa, Armani, Louis Vuitton, Coco Chanel, cosas finas, mi amor. Porque la verdad es que ya no se puede viajar en subte en este país. Aparte, cuando Mauri los tenga, no va a haber más paro, mi amor. Va a haber break. Es distinto hacer un break que hacer paro, mi amor. Yo le quiero avisar que Macri ya los tiene, Nancy. Bueno, pero todavía no lo dejan a actuar, mi amor. Él está pensando en estos grandes cambios y ustedes lo único que piensan es en que anden los subtes. Y no es así, mi amor. El subte tiene que cambiar, tiene que ser otra cosa. Lo que sí desmiento completamente esto de que a la estación Carabobo le vayan a cambiar el nombre. No es verdad eso. No le quiero ni preguntar cómo se va a llamar la estación. Rodríguez Larreta, mi amor. No, no, Rodríguez Larreta. Bueno, hay cosas que tienen que cambiar y también Congreso de Tucumán, ¿no? Que no se va a llamar más Congreso de Tucumán. ¿Cómo se va a llamar? Torneo Argentino de Polo. ¡No! Sí, mi amor, sí, porque no tienen... No, ustedes han hecho todo mal ahí, entonces la reforma tiene que ser muy, muy grande últimamente. Estamos pensando en un boleto a 20 pesos, igual que en Londres, mi amor. ¿Viste que vale 20 pesos en Londres? Javier sabe que vale 20 pesos. Sí. Así que le vamos a poner 20 pesos. Qué lindo, qué lindo. La verdad, estamos con algunos cambios tan interesantes. Me decían hoy que uno de los grandes cambios es que las estaciones, ¿sabes quién las va a cantar por los autoparlantes? Por los autoparlantes. La nata va a decir cuál es la posta de la estación. Divino. Y en todos los subtes vamos a tener TN y no te cuento, me contaron que van a dar Clarín, La Nación y la revista Gente gratis. Qué lindo que va a ser, qué lindo que va a ser. Bueno, sigo caminando de casa. La dejo soñando, Nancy, si le parece. Bueno, mi amor, está bien. Si vos querés que se sigan llamando Lima, Venezuela, Entre Ríos, San Juan, sé lo que quieras. Nosotros queremos que esas estaciones se llamen Pinamar, Punta del Este, Cariló y San Martín de los Andes. Pero bueno, vos hacés lo que quieras, Robert. Bueno, yo hago lo que quiero y en este momento es cortar. Mañana nos reencontramos, si le parece. Mañana nos reencontramos, mi besito. Amor. Qué cambio, sí, Mauri, qué cambio. Chocho de la vida. Me llevo su voz. Cortale, por Dios. Esta mujer. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Ay, Marquito Cittadini. ¿Qué cosas que nos trae esta chica? Impresionante, ¿eh? Igual no sé, no te estás llevando bien con ella. La verdad es que nunca me llevé, de ninguna manera, pero bueno. Yo creo que puede haber una comprensión. Es raro, pero bueno. En algún momento. No digamos nunca, bueno. Señor. Bueno, vamos a hacer el repaso. ¿Quieres que te haga la trompetita? Lo dejo mal. Relator militante, relator del pueblo. Sí. Dígame qué pasa con el deporte. Igual yo me la banco, porque usted sabe que por un voto más soy capaz de cualquier cosa. Sí. Soy capaz de cualquier cosa, no tengo ninguna duda. Dígame. Muy bien, vamos a la reseña de lo que ha sido la jornada de los Juegos Olímpicos para la Argentina el día de hoy, donde además de los triunfos en el básquetbol y en el hockey sobre césped femenino, hemos tenido participación también con el voleibol, que quedó eliminado frente a Brasil en cuartos, 3-0. Los brasileños son grandes candidatos al oro en este deporte. Después, las performances en cuanto a atletismo de algunos de los chicos argentinos por ahí no pasaron por lo destacado de la jornada, sobre todo teniendo presente que la gran esperanza, que es Brian Toledo, el juvenil que hace lanzamiento de jabalina, hoy quedó eliminado después de 3 lanzamientos, quedó eliminado en la fase clasificatoria. Es cierto que él es muy joven, su proyección más que nada tiene que ver con los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Jennifer Dahlgren, esta chica argentina que hace lanzamiento de martillo, también quedó eliminada en la fase eliminatoria. Y Carolina Malvina López, que compitió en taekwondo, quedó eliminada, pero en este caso en la segunda fase, después de haber ganado la primera pelea, terminó perdiendo ante la campeona europea en taekwondo. para mañana, atención, porque para mañana hay que destacar lo que va a ser la participación argentina en el Yotin, en el 470, donde Calabrese y De La Fuente van por el bronce. En estos momentos están tercero, compiten mano a mano con el equipo italiano por esa medalla de bronce. Mañana se va a definir esto. Y recordar más que nada entonces, el día viernes, el partido final del hockey sobre césped femenino entre las leonas y las holandesas, van por el oro las leonas. Y el viernes también van a estar jugando los muchachos del básquetbol argentino contra Estados Unidos, que le está ganando a Australia 93-78. Faltan 6 minutos para terminar el encuentro, así que lo más seguro es que Argentina juegue semifinales con el Dream Team. No para, Vicente. Es un subte a todo lo que da. Es que está en su salsa, Vicente. El único subte que anda, Vicente. Son Juegos Olímpicos, Roberto. Dígame, bueno, hablando de subtes, estos días nos estarán pasando un poquito a todos, no sé, en la urbe, en la ciudad. Sí. Yo pateo mucho. Desde que está el paro. O sea, yo creo que hay que buscarle a todo el lado positivo, Roberto. Entonces, yo me levanto a la mañana y digo, no hay subte. Salgo a la calle y digo, bueno, camino, porque le digo que el tráfico es una cosa... Bah, pateo, adelgacé 2 kilos desde que empezó el coso del subte. Yo creo que se debe a eso. Por otra parte, el paro del subte, piensa en el lado positivo, contribuye realmente al ahorro. Yo antes era una, mire, Roberto, que salía con el brazo derecho levantado de mi casa, taxi, decía. Yo siempre digo lo mismo cuando salgo de casa, ¿me merezco un taxi o no? Y siempre le juro que me lo merezco. Le juro. ¿Qué merece, un taxi o un taxista? No, pero, por favor. Es autocomplaciente. Totalmente. Sí, por otra parte, también, hablando de los taxis, les voy a decir algo. Estimula la solidaridad. Hoy me pasó algo. Una cola larga, esperando el 152. De repente veo que un muchacho para un taxi. Y entonces yo le digo... Esperado 652, ¿y para dónde vas? Para tal lado. Bueno, ¿querés que lo compartamos? ¿Vos te bajás? Yo, sí. A esto escucha una señora y dice, ¿ustedes van para tal lado? Yo, y se armó una cosita así. Dice, bueno, si hay paro mañana, nos juntamos a la misma hora porque vamos a la hora. Bueno, y se va armando. Pueden surgir amores. Hay que salir ahí, con ojo, termo. Taxi sí. Compartido, no, está bueno. Esa se la digo porque se conoce más gente, Roberto. Claro. ¿Sabe qué? Porque tiene motivo de charla. En esta fila de hoy, claro. Yo digo, había un señor a decir, ay, qué cosa, viste que pasaron 352 juntos. Unas charlas interesantísimas, Roberto, ahora, le quiero decir algo, porque yo hace tiempo que me faltaba colectivo. Sí. Yo le tomo transporte público, el subte. El subte. No me pida más, no, porque ahí yo me pregunto, Lucía, ¿te mereces un taxi? Sí, le respondo siempre que sí. Y esta vez viajo en el colectivo, que es distinto. A ver, pasa la misma situación en los colectivos o en los subtes, solo que como el subte es más rápido, uno se enoja menos. Ajá. Los hombres, yo no sé qué les pasa a los hombres. A los hombres que están sentados, se duermen. Dormitan de una manera, y yo voy a hacer otra campaña. Yo quiero poner un sticker acá atrás de los hombres... que diga, soy un bello durmiente, despiértame princesa, ¿no es cierto? Porque le juro, Roberto, que yo veo esos tipos dormidos y tengo una gana de zabarrearlo. No sé, animal, ¿no ves que acá hay una señora bestia? ¿No ves que esta piba que está embarazada? Bueno, nada, eso le quería decir. Bien. Quiero dar un sabio consejo también a las empresas de transporte. Hagan postas. O sea, no me manden 3 colectivos al hilo, uno